Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Al jueves y le damos la bienvenida aquí en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, escuchando a Enya, y ahorita vamos a platicar por qué. Antes saludamos a nuestro compañero de esta tarde, que es Juan Guillermo Romero, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esa noche, que es ya la número 17 del mes de mayo del año 2018. Estamos en la primavera, una temperatura de 19 grados en estos momentos aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en la calle de Clavijero número 24 a través del 90.5 de frecuencia modulada. Bueno, como suele pasar en esta emisión nocturna, iniciamos con una efeméride musical y en esta ocasión estamos escuchando a Enya, esta compositora que nació justo un día como hoy, 17 de mayo de 1961, está cumpliendo 57 años. Enya, cuyo nombre es Eithne Branwain, que nació en Donegal, allá en Irlanda, y pues es una representante de lo que se consideró en algún momento, sobre todo en la década de los 80, como la música de New Age, de la nueva era, ¿no? Enya comenzó su carrera musical allá por 1979, cuando se unió por un breve periodo a Clannad, que era un grupo musical formado por varios de sus hermanos y familiares, ¿no? Entre ellos algunos tíos, y después ya sería solista, ¿no? Con su álbum Watermark, lanzado en 1988, alcanzó relevancia internacional, como la música que estamos escuchando en este momento. Hace un momento, ¿no? También pues había ciertos estilos de folk, fondos de sintetizador y algunas reverberaciones que fue tomando en aquel momento, unas grabaciones que fueron únicas y especiales de Enya, ¿no? Dentro de ese estilo, como decíamos hace un momento, conocido como el New Age, ¿no? Así era la música que, para algunos que nos gusta producir radio o hacer radio, pues es muy, a veces muy socorrido para fondos musicales, ¿no? Entonces, bueno, escuchamos a Enya. Con esto iniciamos este jueves, y bueno, también estamos viendo dentro de este mare magnum de noticias que se van reuniendo, y sobre todo a partir de que está cada vez más cerca la elección para presidente, para senador, para gobernador también. Faltan ya 42 días. Mientras que pasa todo eso, además que el próximo domingo es el debate que va a ser ahí en Tijuana, mientras que pasa todo esto, hay algunas notas positivas que queremos comentarles, ¿no? Ya saben que este mundo siempre está de cabeza, casi siempre nos estacionamos en las noticias que consideramos que son importantes, pero muchas veces tienen una carga negativa. Bueno, en esta ocasión nos da mucho gusto avisarles, o comentarles, mejor dicho, que de acuerdo con la clasificación Unirank, la Universidad Veracruzana se encuentra entre las mejores 7 universidades del país, Esto es un ranking que mide pues sobre todo la calidad educativa, ¿no? Entonces, en primer lugar está, y eso lleva por tiempo indefinido, parece ser, la UNAM, ¿no? ¿En qué momento alguien va a superar a la UNAM o en qué momento va a bajar su calidad? No lo sabemos, pero ahí está siempre en primer lugar la UNAM en muchos rankings. En este caso, el de Unirank está en el primer lugar la UNAM. Luego le continúa el Tecnológico de Monterrey. En tercer lugar está la Universidad de Guadalajara. En cuarto lugar, la Universidad Autónoma de Nuevo León. En quinto lugar, el Instituto Politécnico Nacional. Luego sigue en sexto lugar la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Y en séptimo lugar, la Universidad Veracruzana. Entonces, la edición 2018 del ranking o clasificación internacional Unirank ubicó a nuestra casa de estudios en el séptimo lugar entre 546 instituciones de educación superior. Imagínense todas las que se clasifican, 546 en todo el país. Entonces, de esas 546, la UV está en séptimo lugar. De acuerdo con esa clasificación que publica precisamente Unirank, pues si se hace otro tipo de clasificación, la UV ocuparía el cuarto lugar si se considera exclusivamente a las universidades de las entidades federativas, es decir, los estados, y el tercero si se considera a las instituciones de educación superior públicas estatales, porque también veamos que está las universidades privadas contempladas en este ranking, ¿no? Entonces está interesante, ¿no?, que esté en el séptimo lugar la Universidad Veracruzana. El objetivo de clasificación universitaria de Unirank es proporcionar una tabla de ligas no académicas de todas las universidades mexicanas basadas en métricas web imparciales y válidas. Los criterios de selección de esta clasificación incluyen ser una institución reconocida por la Autoridad de Educación Superior apropiada en nuestro país, en este caso México, ofrecer pregrado de al menos 4 años y programas de posgrado, y ofrecer sus cursos preferentemente en modalidad presencial. Entonces, todo eso se toma en cuenta, se hace la clasificación y aparece en séptimo lugar la Universidad Veracruzana. Pues está en un buen lugar, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, esta nota que en la mañana, por cierto, la comentaba Carlos Romano, que es una investigación que realiza la Universidad de California en Irvine, que dice que las canciones alegres son las más exitosas. Hicieron un estudio sobre la música en el mundo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que las canciones que son más alegres y que empiezan a ser populares, pues son las que más tienen éxito. La tendencia musical en los pasados 30 años, sin embargo, fue cada vez más sobre temas tristes, dicen los matemáticos que hicieron esta clasificación. El auge del rock va en continuo retroceso incluso, ¿no?, según esta clasificación. ¿Qué convierte en un éxito a una canción pop? Un nuevo estudio busca dar una respuesta a una pregunta que no solo se hacen músicos y productores, sino también matemáticos, investigadores del comportamiento, lingüistas y psicólogos de todo el mundo. El análisis que hace la Universidad de California en Irvine, publicado en la revista especializada de la Royal Society of Open Science, ofrece algunos indicios que inesperadamente van en contra de la tendencia musical mayoritaria a lanzar cada vez más baladas tristes. Algunos piensan que las canciones tristes tendrían más éxito. Vamos a poner, por ejemplo, las de José Alfredo Jiménez, ¿no? Pues no, resulta que las que son más alegres son las que tienen más éxito, según este estudio, ¿no? Según este estudio, las canciones que más éxito tienen son las que transmiten alegría y tienen atmósfera festiva. Entonces, ya ni hablemos, por ejemplo, de aquí ya ponen a música de concierto o el jazz. Dice, son muy difíciles que lleguen a ser exitosas. El auge del rock, por ejemplo, va en retrocesos de principios de la década pasada. O sea, lo que más le gusta a la gente en los tiempos actuales son canciones alegres, bailables, menos relajada, interpretada por una mujer. También, fíjense, que sea interpretada por una mujer es como adquiere también una mayor aceptación entre el público que escucha la música a nivel del pop, ¿no? De la música popular. Pues es una información pues que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces hay que hacer más música alegre, sobre todo, ¿no? Bueno, está bien, vamos ya a nuestra información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, y también les informamos que allá en la comarca lagunera ya empezó el fútbol, ya empezó la final del fútbol mexicano, y pues van 0-0. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que inició el tercer encuentro de egresados de Sociología.

pues recientemente fue miembro de la segunda generación del doctorado en ingeniería de la Universidad Veracruzana, posgrado que concluyó en el año 2017 con el tema de investigación, construcción, caracterización estructural y luminiscente de nuevos polímeros lantánidos orgánicos con ligantes esteroidales. Son términos de esta especialidad en ingeniería. Siempre quise obtener el doctorado y en octubre del año pasado lo logré. Ahora estoy en un plano de capacitación continua y eso me llena de satisfacción para dar un mejor servicio a mis estudiantes. Tras recibir el premio al decano, manifestó que esta distinción representa un compromiso para dar cumplimiento al programa de estudios propuesto, así como a continuar con sus actividades de investigación y publicaciones. Respecto a la transición educativa, elogió la implementación del modelo educativo integral y flexible, cuando antes el concepto educativo y de aprendizaje lo conformaba solamente el binomio maestro-alumno, y ahora pues sabemos hay una mayor integración en otras áreas y otras disciplinas. Son las 20:23. Celia del Pilar Garrido Vargas, catedrática de la Facultad de Contaduría en la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, también recibió el premio al decano 2018 con motivo del Día del Maestro. Ella dijo que es una enorme satisfacción ver que los alumnos la elijan como maestra en sus experiencias educativas y que los grupos se llenen de identifiquen con ella. Destacó también el hecho de haber dirigido la Facultad de Contaduría por alrededor de 20 años, de 1992 al 2012, periodo en el cual se consolidó la acreditación de la institución por parte del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración y de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. También tuvo la iniciativa de realizar congresos internacionales, foros, conferencias, talleres y una serie de eventos para el mejoramiento de los estudiantes y del profesorado. Todos esos son méritos que a lo largo de 20 años, 20 años al frente de la Facultad de Contaduría, allá en la zona de Veracruz, pues fue como fue logrando todos estos avances importantes. La profesora de tiempo completo con perfil del programa para el desarrollo profesional docente también ha asesorado a más de 100 estudiantes de ese programa educativo que busca cubrir el total de créditos de licenciatura o su titulación en el anterior modelo rígido. También aseveró que la formación de un maestro nunca termina, tan es así que actualmente está por concluir un diplomado en el idioma inglés, preparación necesaria para la comunidad académica y estudiantil a fin de ser más competitivos. Al reiterar su agradecimiento a la Universidad Veracruzana, reconoció los logros alcanzados en virtud de que la totalidad de su matrícula cursa programas educativos certificados. Pues son parte de los maestros que recibieron el premio al decano 2018. Son las 20:25. La fantástica música de Erik Satie, y lo estamos recordando hoy de manera particular aquí en un estilo yaceado por Jacques Lussier Trio. Lo recordamos porque también un día como hoy Erik Satie nació allá en Francia, 17 de mayo de 1866 en Honfleur, y falleció en París el 1 de julio de 1925. Y su nombre completo era Alfred Erik Leslie Satie. Fue compositor y pianista francés, precursor del minimalismo y el impresionismo. Es considerado una figura influyente en la historia de la música. También es considerado precursor importante del teatro del absurdo y la música repetitiva. Denostado por la academia y admirado por otros compositores de su época, ingresó inesperadamente en el conservatorio a los 40 años de edad. Eso sorprendió a quienes lo conocían, ya que hasta ese momento su formación había sido irregular y se dedicaba, entre otras cosas, a la música de cabaret. Adoptó el nombre de Erik Satie desde su primera composición allá por 1884, aunque en su vida posterior se enorgullecía de publicar su trabajo bajo su propio nombre. Pero parece que hubo un corto periodo al final de la década de 1880 en la que publicó su trabajo con el seudónimo de Virginie Levieux y François de Paul. Además de la música, Erik Satie fue un pensador con un gran sentido de la elocuencia. que dejó un notable conjunto de escritos, habiendo contribuido en numerosas publicaciones, desde la revista 391 hasta la revista cultural americana Vanity Fair. Este es Erik Satie, que hoy lo recordamos, que un día como hoy nació también. Son las 20:27. Para tener en cuenta. Vamos en cuenta, bueno, es que uno que es aficionado al fútbol, ¿verdad? Estamos dándonos en cuenta que se está jugando la final de fútbol mexicano allá en Torreón y el partido va 0-0 en el minuto 15. Bueno, la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana realizará el Congreso Evolución y Trascendencia del Químico Clínico, que tendrá como propósito la actualización de conocimientos en la materia a través de trabajos de investigación y experiencias profesionales de profesores y egresados. Tras dar a conocer lo anterior, la directora de la entidad universitaria, Sandra Luz González Herrera, precisó que el evento académico tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto en conocido hotel de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, que está junto a un centro comercial. Bueno, pues es el Hotel Gama, ¿no? Si no mal recuerdo, ahí va a ser esta reunión. Recordó que la carrera de bioanálisis fue fundada en 1978 durante el rectorado de Roberto Bravo Garzón, que por cierto por esos días cumplió años de haber fallecido, y Rafael Guerrero García, que fue el primer director de esta facultad de bioanálisis. Sin embargo, al paso de los años, el egresado no aporta únicamente información para el médico. Ahora, dentro del paradigma de la medicina preventiva, trabaja con pacientes, deportistas, nutriólogos, análisis clínicos humanos y veterinarios en la clínica legal, periciales, análisis de alimentos, y se inserta también en instituciones gubernamentales desarrollando otras competencias, tanto administrativas como de apoyo a los programas de salud. Ese trabajo de bioanálisis que es muy amplio, ¿no? No solamente se trata de hacerse algunas pruebas de sangre ya, ¿no? Son muchas actividades que realiza un médico bioanalítico, ¿no? Ante la ampliación del abanico de oportunidades laborales, es indispensable la actualización de conocimientos tanto en lo médico como en lo científico y tecnológico para estar preparados en las nuevas formas de enseñar y las competencias del campo laboral. Para ello, la maestra González Herrera indicó que además de la participación de profesores y egresados de la carrera, entre ellos uno que labora en Nueva York, se contará también con invitados especiales del Departamento de Micología del Hospital General de México, doctor Salvador Lisiaga, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y también estarán del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Perinatología, de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, así como de instituciones y laboratorios privados de diagnóstico clínico. Como parte innovadora del Congreso, en el apartado La Ciencia y la Salud en 3 minutos, alumnos de la carrera asesorados por docentes van a desarrollar en 3 minutos un tema previamente elegido por su asesor, en el que calificará la capacidad de análisis, síntesis y comunicación. El ganador será acreedor a una estancia estudiantil en una institución que está aún por definir. Pues esto es parte de este Congreso Evolución y Trascendencia del Químico Clínico, que se va a realizar en el mes de agosto, organizado por la Universidad Veracruzana. Son las 20:31. Ahora les comunicamos que la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Investigaciones, convoca a estudiantes de licenciatura a participar en la 7ª edición del programa de estancias intersemestrales de investigación científica de verano 2018, a realizarse del 13 de junio al 10 de julio. El propósito de esta estrategia es fomentar el interés de los universitarios por la investigación científica, promover la movilidad entre las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana, coadyuvar a su formación académica y al fortalecimiento de sus conocimientos disciplinares. En este programa podrán participar todos los estudiantes de licenciatura inscritos en el periodo enero-junio 2018, que hayan cubierto preferentemente el 70% de los créditos totales de su programa educativo a abril del presente año. De acuerdo con lo establecido por el Área de Formación de Elección Libre, el AFEL, los alumnos que se encuentran inscritos en el programa de tutorías de investigación no podrán participar con el mismo proyecto a desarrollar. Asimismo, los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria deberán enviar los siguientes documentos: carta de exposición de motivos que refleje el interés del estudiante por la investigación científica y particularmente por realizar la estancia de investigación, Constancia oficial de inscripción del periodo en curso, especificando el porcentaje de créditos y el promedio general obtenido hasta abril de 2018. También deberán enviar constancia de seguro facultativo o de afiliación a alguna institución del sector salud, identificación oficial, que puede ser credencial del lector, pasaporte, cartilla militar, credencial de estudiante firmada o constancia de estudios actualizada. La Dirección General de Investigaciones avalará por una sola ocasión 10 créditos en el AFEL a través de la experiencia educativa, introducción a la investigación científica, a quienes cumplan con el tiempo de estancia y sea aprobada por el investigador. Los interesados pueden consultar la convocatoria verano 2018, esto es para los estudiantes, en esta página www.v.mx/investigación/general-7º, es con número romano, séptimo programa de estancias intersemestrales de investigación. O más fácil, vayan a la página v.mx/investigación/general, ahí se van a encontrar con este programa de estancias intersemestrales de investigación, que ahora que se van a acabar ya el semestre, se va a acabar el semestre, pues vienen los cursos intersemestrales. Para mayor información, se puede contactar a Rodrigo López Sánchez y Uriel Leruc Jaime Salazar, esto es en la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, a través de este correo electrónico, Rod López, que es el correo de Rodrigo López, rodlopez@v.mx, o al teléfono 842-1700 en su extensión 13109. Son las 20:34. Ahora les comunicamos que la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Estadística e Informática y la especialización en métodos estadísticos, invita al 8º Foro Internacional de Estadística Aplicada, que se va a llevar a cabo del 21 al 25 de mayo en las instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática. Julia Aurora Montano Rivas, coordinadora de la especialización en métodos estadísticos, mencionó que este evento está dirigido a investigadores, profesores, estudiantes y público en general interesados en presentar, analizar y discutir las contribuciones de la estadística a la sociedad. Este foro contará con los cursos Estadística para Profesores de Preuniversitario, que va a ser impartido por Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Universidad Veracruzana. Educación Estadística para Maestros en el Nivel Superior, dictado por Roberto Bear Gutiérrez, docente de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Máquinas de Soporte Vectorial y Aplicaciones en R, a cargo de Roberto Gallardo del Ángel, catedrático de la Universidad Veracruzana. Y temas de bioestadística por Armando Humberto Seuc Jo, investigador en el Instituto Nacional de Higiene y de Epidemiología de La Habana, Cuba. Interesante todo este encuentro, conviene gente de Colombia, de Cuba, obviamente también nuestra Universidad Veracruzana. Además, se va a hablar de un enfoque visual en la enseñanza de la estadística y probabilidad a cargo de Jorge Domínguez Domínguez, del Centro de Investigación en Matemáticas. Ejercicios de clasificación utilizando Deep Learning con TensorFlow en Python. Esto, bueno, obviamente los que saben de estadística e informática sabrán de qué se trata. Eso es por parte de Juan Luis López Herrera, docente de la Universidad Veracruzana, y estadística para investigadores dictada por Per Grima Cintas, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Entre las conferencias magistrales que se van a llevar a cabo destacan Educación Estadística, Ideas para una Reforma de los Cursos Introductorios, a cargo de Roberto Bear Gutiérrez, y Pruebas de Normalidad, Algunas Consideraciones y Propuestas, de Pere Grima Cintas. Asimismo, se efectuarán las mesas redondas Educación Estadística y Opciones de Emprendedurismo para el Estadístico, y el conversatorio Estadística en la UV, 50 años de tradición e historia. El 8º Foro Internacional de Estadística Aplicada es abierto a todo público y los eventos son gratuitos. Temas de estadística es muy especializados y ahí está abierta la invitación. Son las 20:36. Mundo Universitario. Bueno, aunque el Servicio Meteorológico Nacional aún no emite su pronóstico de huracanes, universidades y centros de investigación de Estados Unidos estiman una temporada ligeramente por encima del promedio histórico en el Océano Atlántico, con la posible ocurrencia de hasta 14 ciclones con nombre, de los cuales 7 podrían alcanzar la categoría de huracán y entre 3 y 4 pueden ser de categoría mayor, 3, 4 o 5 es la categoría máxima de huracanes. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, porque la parte del Océano Atlántico son la parte que nos corresponde a nosotros aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, puede haber entre 3 y 4 huracanes este año de categoría mayor, 3, 4 o 5. Son muchos, si es que llegara a suceder así. Para la cuenca del Pacífico Oriental no se han emitido pronósticos, pero el promedio histórico es de 15 ciclones con nombre. De ellos, 8 alcanzarían la categoría de huracán y entre 3 y 4 serían mayores. Esto lo dijo Rosario Romero Centeno, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. En el Golfo de México y Mar Caribe, en promedio un ciclón por año impacta las costas de ese litoral. En promedio un ciclón, cuando menos un ciclón, impacta en las costas del Golfo de México y Mar Caribe por año. En conferencia de medios ofrecida en el Instituto de Geografía de la UNAM, la maestra Rosario Romero precisó que la temporada de huracanes inició oficialmente el pasado 15 de mayo en el Océano Pacífico y lo hará el primero de junio en el Golfo de México y Mar Caribe. En ambos litorales del país termina hasta el 30 de noviembre la temporada de huracanes. Eso es lo que dijo Rosario Romero, vamos a escucharla. Para la cuenca del Pacífico no se han emitido pronósticos, pero el promedio histórico es de alrededor de 15 ciclones con nombre, de los cuales 8 alcanzan categoría de huracán y entre 3 y 4 de categoría mayor. Para el Pacífico el promedio es de entre 2 y 3 entradas de ciclón tropical por año por las costas del Pacífico. Bueno, para que vean, los calores son muy importantes dentro de la fuerza de un huracán, y por eso, como ha aumentado la temperatura en esa zona del planeta, es que los huracanes son más potentes. Mientras ha aumentado la temperatura, que ahorita está jugando en Torreón, se juega la final, y tienen que hacer una pausa al minuto 30 para que los jugadores se refresquen, siendo a esta hora, las 20:39. Bueno, la especialista del Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM explicó que los ciclones tropicales son sistemas atmosféricos de gran extensión que se caracterizan por un centro de baja presión y se desarrollan sobre las aguas cálidas de los océanos tropicales. Alrededor de este centro giran bandas nubosas que tienen el potencial de producir lluvias muy fuertes. También giran vientos intensos cuyo giro por el hemisferio norte es contrario a las manecillas del reloj. Por su parte, Graciela Raga, también investigadora del Centro de Ciencias Atmosféricas, detalló que para que ocurra un ciclón tropical se requieren ciertos ingredientes específicos, por ejemplo, como decíamos hace un momento, temperatura cálida superficial del mar, humedad a nivel medio de la atmósfera y cizalladura del viento, que es la diferencia en la velocidad o dirección del viento entre dos puntos de la atmósfera terrestre, es lo que dice Graciela Raga. Entonces, si comparamos cómo están las condiciones, en los años activos tenemos mucha más humedad en toda la cuenca del Pacífico y mucha menos cizalladura. Entonces esas dos características son importantes en la atmósfera, así como la temperatura del mar. Y también las condiciones particulares, porque como decía, no es todo uniforme, vemos el contenido de calor en la capa superficial del océano y no es todo el mismo color. Es lo que dice Graciela Raga. Entonces, Rosario Romero también aclaró que no es posible saber con anticipación qué zonas serán afectadas durante la próxima temporada de huracanes, pero sí los estados que históricamente han sufrido estragos. Prácticamente todas las entidades costeras son vulnerables, pero hay mayor probabilidad de que un ciclón tropical penetre el territorio por Baja California Sur, por Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, por la zona del Océano Pacífico, principalmente durante los meses de septiembre y octubre. Por el Golfo de México y Mar Caribe, los estados más afectados serían Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, sobre todo en agosto, septiembre y octubre. Los sistemas que no alcanzan categoría de huracán son llamados tormentas tropicales y ocurren con mayor frecuencia. Pueden causar daños graves a la población por las lluvias intensas que provocan inundaciones, deslaves y avalanchas de lodo, tanto en zonas costeras como tierra adentro. Así que no hay que desestimarlas ni estar alerta solamente ante huracanes de categoría alta, dice la maestra Graciela Raga. Hay eventos conocidos como el Niño y la Niña que influyen de manera importante en la generación de ciclones en el Pacífico y en el Atlántico. pero para este 2018 solo hay un 50% de posibilidades que ocurra el fenómeno del Niño, que es cuando se calienta mucho más las aguas del mar. Graciela Raga consideró que el cambio climático podría ocasionar una disminución en el número total de ciclones tropicales, pero los que se formen serán de intensidad mayor. Romero también comentó que cada año se incrementa la población que vive en zonas costeras. Es otro punto, ¿no? Van aumentando las poblaciones en las zonas costeras, lo que aumenta su vulnerabilidad. Por ello, la académica recomendó estar atentos a los avisos del Sistema Meteorológico Nacional y de los encargados locales de Protección Civil. Además, resaltó que las autoridades deben de prohibir los asentamientos en zonas de riesgo por ciclones tropicales, la construcción de viviendas y hoteles sobre las playas, así como la destrucción de manglares que sirven como barrera protectora ante el aumento del nivel del mar por las marejadas asociadas a estos fenómenos. Es importante aumentar el número de avisos oportunos a las comunidades vulnerables, además de establecer mecanismos y estrategias bien definidas para la transmisión de la información y para los planes de evacuación y de protección. Eso es muy importante en esos momentos, en zonas que nos toca vivir, y la llegada de los huracanes o tormentas tropicales, y hay que estar pues siempre preparados. Que por cierto, se ha avanzado mucho en cuestiones de protección civil, pero pues no se avanza mucho en cuanto a la autorización de construcciones, ¿no? Se sigue avanzando las manchas urbanas, y eso ocasiona en parte que sean más vulnerables las zonas ante los huracanes, como lo dicen las expertas de la UNAM. Son las 20:44. Ahora les comunicamos que rectores y representantes de 600 universidades públicas y privadas de 26 países de Iberoamérica, integrantes de la red Universia, van a participar en el cuarto encuentro internacional de rectores. Esto será los próximos 21 y 22 de mayo en Salamanca, España, ya la otra semana, con el tema Universidad, Sociedad y Futuro. En el encuentro, que será presidido por Ana Botín, presidenta del Banco Santander y Universia, en el marco de la celebración por el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, los rectores debatirán en torno a tres ejes clave que determinan la agenda de esta reunión: formar y aprender en un mundo digital, investigar en la universidad, un paradigma en revisión, y la contribución de la universidad al desarrollo social y territorial. El rector de la UNAM, Enrique Graue Vichers, tendrá a su cargo la representación de la delegación mexicana del Comité Internacional de Rectores y sostendrá una de las participaciones centrales. Expondrá la perspectiva de las universidades en el país en la mesa titulada La innovación y la internacionalización en la formación universitaria, exigencia de la oferta académica, del currículum y de los programas de estudio. Estos encuentros son espacios únicos en su clase que permiten la reflexión profunda sobre el papel de las universidades, así como las limitaciones, potenciales, necesidades y aspiraciones de la sociedad. Desde el primer encuentro, que se realizó en Sevilla, el segundo encuentro en Guadalajara y el tercero en Río de Janeiro, Universia ha logrado reunir a más de 3.000 rectores de las universidades públicas y privadas más importantes de Iberoamérica y del mundo para sostener un diálogo de alto nivel sobre el desarrollo de la educación superior que favorezca la reflexión sobre los retos y oportunidades para las universidades de esta área de transformaciones aceleradas. Los resultados tangibles de cada uno de estos eventos han sido declaratorias específicas únicas en su especie por el gran número de rectores iberoamericanos que la han suscrito, que estructuran una agenda común para la reflexión del presente y la construcción del futuro de la educación superior en Iberoamérica: la Declaración de Sevilla, la Agenda de Guadalajara y la Carta de Río. El debate podrá ser visto vía streaming a través de las redes sociales del encuentro y de su página web oficial, que es www.universiasalamanca2018.com, y culminará con la publicación de la Carta de Salamanca, que recogerá las principales conclusiones y propuestas para contribuir a la construcción de la Universidad del Futuro y a su misión como motor del progreso y desarrollo social. Encuentros de universidad que siempre ha participado la Universidad Veracruzana. Son las 20:46. Arte y cultura. Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes de la Universidad Veracruzana, declaró que la sociedad debe rescatar la cualidad más importante que tiene, la creatividad, Ante el escenario de crisis de valores en el mundo, el ser humano debe recordar aquello que lo hace diferente y único. Esto al inaugurar el tercer Festival de Coros Universitarios, Voces por la Paz, que fue el día de ayer, el directivo enfatizó que la humanidad tiene la capacidad de lograr empatía entre sus miembros a través de las distintas manifestaciones artísticas como la música. Aquí mismo destacó la decisión de la Universidad Veracruzana de no restringir las participaciones del Festival Atlacná, Centro Cultural, sino llevarlas también a diversas facultades y regiones universitarias, tal como se hizo el 16 de mayo, el día de ayer, en la Facultad de Pedagogía. Posterior a la inauguración, la primera participación correspondió al ensamble vocal femenino Voces de la Tierra de la Facultad de Música, conformado por instrumentistas y cantantes de la Facultad de Música, dirigidos por Rodolfo Obregón Ramírez. Las actividades del tercer Festival de Coros Universitarios, en el que participan 300 personas integradas en 16 coros de las 5 regiones de la UB y 2 más en calidad de invitados, van a continuar hasta el domingo 19 de mayo, día que se realizará la clausura y premiación del evento en Tlacná, Centro Cultural. Son las 20:48. Museo de Antropología de Jalapa tendrá entrada gratuita el 20 de mayo a propósito del Día Internacional de los Museos. Además, ofrecerá guías para cada hora, lo que permitirá un conocimiento más amplio y detallado sobre la historia de las primeras culturas asentadas en el estado de Veracruz. El Día Internacional de los Museos, coordinada por el Consejo Internacional de Museos, se celebra el 18 de mayo desde 1977, cada año con una temática especial. En esta ocasión es Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos. El objetivo del festejo es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. De acuerdo con este organismo de conservación del Consejo Internacional de Museos, el Día Internacional de los Museos reúne cada vez más recintos de todo el mundo. Y como muestra, en 2016, más de 36,000 museos de 157 países participaron en este evento. Y el Museo de Antropología no es la excepción, que en este año, además de dar entrada libre el 20 de mayo, en su horario habitual de 9 a 17 horas, tendrá a disposición de los usuarios el servicio de guías cada hora. O sea, este domingo es importante, 20 de mayo, pueden ir al Museo de Antropología y no les va a costar, va a ser gratis por ser Día Internacional del Museo. Asimismo, habrá guías especiales a las 9, a las 10, 11, 12 y 13 horas. Estas serán dadas por los curadores de la Sala Olmeca, Culturas del Centro y Huasteca, en colaboración con los asistentes de curaduría y el guía oficial. Para mayor información pueden consultar la página oficial, que es www.v.mx/max, que es de Museo de Antropología. Son las 20:50. Bueno, pues ya es jueves, siempre los jueves al final ponemos algo de música tropical, con llamadas en esos momentos tropical, otros le dicen música frantillana o Rafa Figueroa, ¿no? La música hispanoamericana, cultura del Caribe, bueno, es un poco largo el nombre. Bueno, y estamos poniendo de manera muy particular estas noches la música popular que se oía hace 50 años, porque estamos recordando los movimientos estudiantiles. Estamos recordando este mes de mayo el movimiento en Francia, el movimiento estudiantil francés, donde hubo manifestaciones, hubo represión de estudiantes, pero no hubo ni un muerto, ¿eh? En aquella ocasión, a pesar de toda la revuelta estudiantil, no hubo ningún muerto. Aquí estas ideas se irían gestando poco a poco entre la comunidad universitaria de México, y pues vendría este problema que ya iremos comentando en su momento, ya por el mes de octubre, justo cuando empezaban ya también las Olimpiadas. También en esas fechas, por esas fechas de hace 50 años, ya en mayo, estaba muy avanzada la organización de las Olimpiadas, que se inaugurarían el 12 de octubre. Son muchas fechas que se reúnen a lo largo de estos 50 años. Entonces esta música es la que se oía hace 50 años, Lobo y Melón, que empezaron su participación dentro del escenario de la cultura popular allá por 1961, a inicios de la década de los 60. Y esos éxitos estaban a lo largo de todos los años, ¿no? De todos los años del 60. Y que lo más característico de ellos es de que estaba de moda el rock and roll o las baladas del rock, ¿no? Recordemos a nivel del español, de canción en español, Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, todos ellos, ¿no? Que eran toda una sensación en la radio. Y la música considerada tropical, pues había algunos que por ahí sobrevivían, ¿no? Los medios de comunicación daban oportunidad que se escucharan hace 50 años, entre ellos la Sonora Santanera, la Sonora Veracruz, estaba Miki Laure y bueno, Lobo y Melón, que los escuchamos en este momento aquí al cerrar Voz Universitaria. Y también recordamos las frases de los estudiantes de Francia, en este caso del Mayo francés, cuando escribían en las paredes sus pensamientos, y uno de ellos, que se escribió en Nanterre, dice: no es una revolución, majestad, es una mutación. Importante, no es revolución el movimiento es mutación, es decir, cambio. Es lo que decían los estudiantes hace 50 años. Bueno, con esto estamos llegando al final del informativo de Voz Universitaria. Esta emisión de las 20 horas regresa hasta el lunes, próximo lunes, porque mañana será el concierto de la Sinfónica, se transmite aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. También les informamos que la final de fútbol que están jugando Santos Torreón contra el Toluca, allá en Torreón, sigue 0-0. No se han hecho daño, ya se equilibraron. Santos empezó un poco nerviosón, pero ya las acciones se equilibraron. Ahí van, 0-0, están unificados hasta el momento. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. Señal universitaria.